se terminó. Perdóname, perdóname, es verdad que te hice tanto mal, pero es verdad también que te amo tanto, que siempre te llevo en mi corazón. Si pudieras perdonar, si pudieras olvidar todo el daño que te hice sin pensar. Es verdad que te fallé, por error me equivoqué, te juro por mi vida. Perdonar.